Pues muy buenas noches, por decir algo. Hombre, no es que sean malas noches, pero la verdad es que ya nos estamos hartando de tanto cielo plomizo, de tanta inestabilidad, de tanta presión atmosférica desmesurada. Nos vuelve un poco tarumbas, debe ser la edad, o sea que a ver si ya se aclara el tiempo y aunque llegue el calor, pues que llegue, que ya vale, que llevamos tres jueves con tormentas y hoy parece que no, pero puede que sí, porque nunca se sabe. Dicho el parte meteorológico, pues recuerda que estás en Onda Latina, la emisora más fina y que resiste como la aldea de Obelix y de Asterix, en el 87.6, en ondalatina.com.es, también a través de Radio Miraje y otras emisoras que desconocemos de la red. Y que aquí empieza Calmaria, dos horas por delante, dedicadas al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines. Y además hoy, que es el primer jueves de este bonito mes, pues vamos a poner un disco entero luego, un disco en directo de un grupo que solo tiene ese disco en directo. Y aunque no es muy bueno el disco en directo, el grupo sí era muy bueno, aunque no lo fuera en directo. Bueno, luego desvelaremos el disco y el grupo. La semana pasada estuvimos viendo al señor José Luis Rodríguez, Morcuende, la presentación de su siguiente libro, la revelación del gran secreto, Topaná, y luego una actuación en acústico bastante bonita en la librería La Lumbre, ahí en Pacífico. Tenemos aquí el libro, lo estamos empezando ahí a deglutir, y cualquier jueves de estos se presenta José Luis por aquí para presentarnos el libro y las novedades de Istar y de Morcuende. Y bueno, dicho todo esto, pues como el disco que vamos a poner luego en el Arca de Noé es en directo y en un alarde de imaginación, hoy el resto de canciones y grupos que van a sonar en Calmaria también van a ser en directo. una madre generosa, una sorgente dolce pura, tra montagne solitarie e silenziose che si incontrano con Dio. Attraversando i deserti dell'Oriente e sconfinate praterie, da mille anni come il vento vagabondo non si è fermato mai, ha conosciuto l'innocenza dei bambini, il dolore e la pietà. Più sicuro in quella terra profumata e misteriosa dove la gente va a morire e come polvere si perde più lontano in quell'antica immensità. Madre mia, hoy empezamos Calmaria, que va a tener solo música en directo durante las dos horas siguientes, con el festival Progfest del año 97 en Estados Unidos, en la época en la que, bueno, se empezaron a hacer festivales de rock progresivo por un montón de sitios, menos por España. Y ahí seguimos. En este año, en el año 97, en el Progfest, además de los Flower Kings, de Syncadus, de Arena, The Big Elf, estaba la actuación increíble de Leorme, de los cuales hemos escuchado Madre Mía y Prima Aqua, con la voz inconfundible de Aldo Tagliapetra y su sitar. Nosotros tuvimos la suerte de verlos en Tiana, pues por esta época más o menos. Un ramo ya seco de olivo brucha. Otro de los grupos que actuaban en ese festival del año 97 en Estados Unidos, el Progfest, era la John Wetton Band. Bueno, pues se va a cumplir ahora dentro de nada un año, o igual ya se ha cumplido, nos falla la memoria, pero hace un año que nos dejó John Wetton, y aquí se presentaba con una banda un poco atípica. Estaba Thomas Lane a la batería, Billy Leisengan a la guitarra, Martin Orford, ni más ni menos, el teclista de IQ, en los teclados y haciendo coros, y John Wetton, por supuesto, al bajo y a la voz. y se atrevían con un tema mítico que lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca hemos escuchado la versión que hacía la John Wetton Band en este Profes del 97 de este tema que vamos a escuchar llamado Starless, ni más ni menos. A ver si empieza. We'll be right back. Pues la John Wetton Band ahí está dando gracias. Sin duda se las merecen. Buena versión de esta John Wetton Band formada para esa participación en el Progfest del año 97. Y bien, también ese año estaba uno de los grupos que también estaban pegando en aquel momento cuando se empezó a conocer, un grupo tremendo, formado en aquel momento pues por una de las formaciones mejores, por Neil Morse, a los teclados, guitarras acústicas, voz, Nick de Virgilio a la batería y haciendo voces, Alan Morse a la guitarra, Dave Meros al bajo y sobre todo Ray Okamoto o Ray Okamoto a los teclados. Nos estamos refiriendo al grupo Spock's Beard, que también participaron en ese festival, y vamos a escucharles en este tema llamado Thoughts, pensamientos, que son pensamientos muy a los Gentle Giant, como vais a comprobar. Pero qué fuerza tenían los Spock's Beard en el año 97. Thoughts. Thank you. Bats are coming. Bats keep coming. Bats are coming down. Thump from knowing. Harm is showing. Keep me going down. Thoughts are like black ravens in the sky. Thoughts will be forever floating by. Why? Thoughts are coming down. Thump from knowing. Harm is showing. Keep me going down. camino sopra Taranto Giarcadea e Ramana Torcarcanio sopra Taranto Giarcadea per amor ali amanea e ama per amana do jardia e ama per amor ala ramana ali ama per amana do jardia e ama suradara do jardine Dara do Jarkadea Vira mana do Gargnio Sopra Dara do Jarkadea Vira mola li amanea e ama Vira mana do Jardim Sigues en la sintonía de Onda Latina y estamos escuchando grupos en directo antes de poner ese disco en directo en breve de Triana, ya lo hemos dicho. Ahora estamos escuchando y nos estamos acordando del concierto que vimos de Disc and Dance, pues que tuvimos la suertísima de ver el 26 de mayo del 2013, hace ya por 5 años, en el Circo Teatro Price. Y la verdad es que no sé para qué pagamos la entrada, yo en mi caso, porque me pasé todo el concierto en el techo, levitando por ahí, volando, porque fue uno de los conciertos más impresionantes que he tenido la suerte de sentir en toda su dimensión. Fue el regreso de Disc and Dance, después de unos cuantos años, publicaban un disco que se llamaba Anabasis, que es de lo mejorcito de su carrera. Hicieron una gira y recayeron ahí en el Circo Price hace 5 años. Hemos escuchado Rakim, un clásico, y ahora nos quedamos con este Kiko. Bueno, pues producto de esta gira salió un triple vinilo en una caja muy bonita que se llamó This Can Dance in Concert, en un alarde también de originalidad. Y venía también con una descarga digital, digital y tal. Una joya, imagino, que con el tiempo se valorará mucho más todavía. Kiko estaba incluido en ese disco nuevo que presentaban This Can Dance, Anabasis, absolutamente recomendable. Y Lisa Gerrard y el señor Brendan Perry se acompañaban de unos cuantos músicos. No os creáis que aquí había maquinitas por todos lados, no, no. Había en escena por lo menos 6 músicos, percusiones, cacharritos. Maravilloso concierto el que se celebró ese día de mayo de hace 5 años, aquí, a menos de 2 kilómetros de la radio. Y sí hubo un momento especial en ese concierto, hubo muchos, bueno, hubo todos los momentos, todas las canciones fueron rompedoramente demoledoras, pero hubo uno especialmente que fue cuando Lisa Gerrard se acercó al micrófono y de las entrañas sacó Sam Bean, que es una canción de las que tengo yo en la lista, de las que a mí me hacen llorar, porque sí, señores, los chicos también lloramos. Eso decía una teleserie. Bueno, absolutamente sepulcral, majestuosa. Vamos a escuchar Sam Bean y ya después nos metemos con el Arca de Noé, que también será un disco en directo, como decíamos. Sam Bean. Thank you. Bueno, pues sigues en sintonía de Onda Latina, en Calmaria, aquí en riguroso directo. Y esta sintonía que empieza ahora mismo nos dice que vamos a escuchar un disco entero. Y además, en esta ocasión sí que es un disco, porque no vamos a decir un vinilo, que es como se dice ahora, un disco, un LP. Por lo tanto, lo vamos a tener que parar luego y darle la vuelta, pues como cuando haces una tortilla de patata con cebolla. No nos vamos a enrollar mucho. Habíamos conseguido una copia en digital del famoso concierto de Triana del año 80, en teoría. Y era lo que queríamos poner, porque incluso sonaba mejor que el vinilo que salió en su época. Pero al final hemos decidido poner el disco como salió, como se editó oficialmente en el año 89, con sus defectos. Y es lo que vamos a escuchar esta noche, el único disco en directo de Triana. Un grupo que no sonaba muy bien en directo, según las crónicas de la época, no eran precisamente su plato fuerte, pero que sin embargo en algunos conciertos sí sonaban bien. El que aquí nos ocupa se llamó Triana en directo. Sale, bueno, es un disco con mucha trampa, porque el disco es de, como decíamos, salió en el año 89 en un sello que se llamó Triana Rock Records. Yo creo que ya difunto hace mucho tiempo. La grabación realmente es un concierto del año 81, y porque salen temas como Corre, que acaban de salir ese año, y luego posteriormente se reeditó en CD con el engañoso título de Concierto Básico de 1980. O sea, para más inri, las fotos que salen en el disco son de la actuación del Parque de Atracciones de 1979. O sea que es un lío, como casi toda la historia de Triana, que era casi todo chapucero, con problemas, con desencantos. Bueno, pero ahí quedó grabado este disco, el único disco que grabó Triana en directo, con todos sus defectos, y es el que vamos a escuchar esta noche. Como decíamos, aunque se reeditó con el equívoco título de Concierto Básico del 80, realmente es un concierto del año 81, en el que Triana estaba formado, por supuesto, por Jesús de la Rosa, teclados y voces, Tele a la batería y voz, que tiene su momento de gloria y su solo de batería al final, Eduardo Rodríguez Rodway a la guitarra y a los coros, único superviviente actual de Triana, y le acompañaba en el directo Manolo Rosa al bajo. Entonces, bueno, fiándonos de los datos escasos que hay y confusos de este disco, pues como es en vinilo, vamos a tener que poner algo entre medias, vamos a poner una tormentita de fondo. Entonces, cuando acaba una cara y cuando vaya a empezar, escucharéis unos truenos, y es que nosotros estaremos manipulando aquí los discos, porque nos hemos quedado tuertos de platos. Somos como Falconetti en platos, nos queda uno. Vamos a decir las canciones que van a sonar de aquella manera, pero suenan: Recuerdos de una noche, 13 minutos 58, Tu frialdad, 5:34, Una vez, 4:58, El lago, 8:20, Corre, que era una canción así bastante semi-hortera que Triana pusieron en las ondas ese año, 4:10, y acababan con Abre la puerta, 12 minutos 12 segundos, con el solo de batería de Tele que hablábamos al principio. Bueno, pues este concierto parece ser que se grabó en una mesa de cuatro pistas solamente, de ahí el sonido, con todos sus acoples, sus distorsiones, sus defectos. Pero bueno, como hemos dicho, vamos a respetar el vinilo original que salió, que mucha gente que le gusta a Triana pues desconoce de la existencia de este disco, porque salió en el sello ese que hemos dicho, Triana Records. Y bueno, pues nos hacemos una idea de cómo sonaban Triana en el momento más álgido casi de su carrera, y un par de años antes de que Jesús de la Rosa se matara y el grupo, bueno, aunque luego siguió, pero realmente ahí ya desapareció. Bueno, pues nos quedamos con unos truenitos de tormenta mientras le damos, quitamos el vinilo este, ponemos el de Triana y eso, y nos quedamos durante casi 50 minutos con el disco Triana en directo. Así salió en vinilo y así lo titulamos. Recuerdo de una noche. Para todos ustedes, felicidades. Yeah. Thank you. Tu frialdad. Cada noche Vamos a hacer una canción también del último disco que se llama Una vez. No me desayuno ni como la chévere. Soy uno que no. Quiero despertarme en el alba de esta luz. Puedes ver, tu vida puedes. Señoras, señores, deseamos que este disco de larga duración haya sido de su agrado, ustedes lo sigan escuchando, lo guarden en un lugar de su discoteca y a ver si grabamos otro más. Y además... Y además, se me olvidaba a mí decirles, mantenga limpio el disco, es tan bonito. Peter Gaumann, Edgar Froese and Chris Frank, all well known as Tangerine Dream. Directo de Triana, que realmente tiene su punto, y nos vamos a despedir del programa de hoy con otro disco en directo, el mítico Encore de Tangerine Dream, en la gira americana del año 77, el último disco, la última gira donde estuvo Peter Baumann, el último año, y nos despedimos hasta el jueves que viene metiéndonos en este sendero de Cherokee. Chris Frank, Gus Froese, Peter Baumann, en estado de gracia. Hasta el jueves que viene.